música para ver. Para ver. Hola, no sale nada. Cambió el capitán del barco y hace cagada. Perdón. Buenas noches, ¿cómo les va? Me olvidé apretar un botoncito. Pero se supone que el capitán del barco soy yo y si me aprieto el despegue y me olvido de apretar el botón de arranque, estamos mal. Sí, feliz día. Te fuiste vos y me olvidé de apretar el botón y no arrancó nada. El capitán del Titanic, entonces soy lechuza. No, que no, el cambio de capitán es irresponsable. El que está al bando ahora es el irresponsable. ¿En qué dijiste? En pony, de bancado, pobrecito, lo tuve que dejar en casa. No salgo, parece que tenga que apretar. Otro también, ahí está, ahora sí, más botones me faltan apretar. Estamos todos. ¿Viniste caminando? A dedo. Sí, por eso yo tengo muchos amigos y me traen a dedo. Pero se me bancó el pony. Escúchame, algo que no te pregunté hoy. Sí. ¿Qué vas a hacer hoy en el programa? No, vos sos preguntas muy jodidas. No, venía con un temita, pero sí, pero es una pregunta muy jodida. No, la idea es una pequeñita ayuda de mis amigos. Así que creo que tenemos... Hay como una dependencia que no estoy tan de acuerdo. Somos todos... Ahora estamos hablando entre grandes. Es decir, cada uno se hace cargo de su vida. ¿Cómo puede? ¿Hasta dónde llega? ¿Y por qué siempre hay que tener un papá que te ayude? También, si está bueno, si lo tenés y que te dé una mano. Pero hay que ayudarse uno mismo. Sí. Está bien, los gobiernos tienen que cumplir su función, tienen su parte, pero después creo que es mucho más el tema personal. Es decir, de cada uno, cómo se pone con el otro, cómo te ayudo. Me enteré que querían vender barbijos en 30 mangos. Entonces, lo comparé con, hablando ya con un amigo, un japonés, con el tsunami, que se murió un montón de miles de personas. Sí. Ninguno reaccionó y pensando voy a lucrar con vendiendo el agua más cara porque está contaminada el resto. Pero bueno, es un problema... El agua aumentó. No, yo le voy a contar algo. Es un problema latino. No piense que es la Argentina, porque a mí me ha tocado vivir en otro lado. Me ha tocado vivir en otro lado y veo que pasa exactamente lo mismo. Es un tema cultural que lamentablemente en Latinoamérica tenemos esos vicios, porque ustedes no piensen que un venezolano, un colombiano, un mexicano es distinto. O sea, cuando fue la gripe porcina, en México estuvieron 40 días encerrados. Sí. Nosotros nos quejamos que acá nos metieron miedo, que nos metieron miedo. O sea, México se paralizó 40 días. ¿Y comían chanchos? No, pero un barbijo valía una fortuna. Estamos en la misma. Yo creo que es un tema de educación. Es un tema de educación. Yo tengo un amigo que me dice, che, ¿para qué los echamos en 1806, 1800 los ingleses? Hoy seríamos Canadá, Nueva Zelanda o Australia. Sí, yo no estaría acá y ustedes tampoco, seguramente. Bueno, vos sí, vos sos uruguayo. No, pero yo creo que es un tema regional. Es un tema cultural. Es un tema cultural, pero en el discurso de mucha gente, no discrimino, no hago esto, no hago lo aquello, y es una fantasía. Yo creo que falta sinceridad. Yo tengo barbijos para vender. ¿Sí? ¿A cuánto vendes? ¿Cuánto vale 30? Sí, no, 22. 22. Bueno, sí, son esas cosas. Es decir, ese oportunismo no me va. Y creo que justamente el tema es ayudémonos entre nosotros. Pero es, un poquito. Siempre sale el oportunismo. Ahora están hablando de la máquina que traen acá, que la alquilan y deben pagar fortuna. ¿Qué máquina? Una que saca la nieve y la aspira. Ajá. La arrastra, tiene un cepillo de alarma, no sé qué, y una aspiradora. Y la trajeron alquilada. Una barredora, se llama barredora de nieve. Miralo desde el punto de vista que importante que está la máquina también. Sí, pero deben estar ¿Vos pagando. ¿Vos decís que atrás de esto hay un curro? Sí, que no. Entonces, ¿vos le crees a alguien? Yo te pregunto así. ¿Ustedes le creen a algo? Sí. ¿A qué? ¿Yo a Maradona? No. No, yo a Maradona no le creo nada. Vale. Ah, es divertido. Maradona es uno de los tipos más contradictorios que existe. Es divertido, en es un loco furioso. Es el Moria Kazan hombre, o sea. Mira, Moria Kazan hombre mandó. Claro, no otra mina que hoy te dice una cosa y mañana te dice otra. Habla mucho y están limados, están quemados. No ponía. Pero no está mal, no está mal. Lo que yo digo, pará. Lo que yo digo es lo siguiente. Ponete realmente 10 minutos, pero anda a una reunión de consejo, o ponete 10 minutos en la piel. Voy a defender a los legisladores, a nuestros concejales. Bien, vamos. Los voy a defender. Un ratito. Voy a ser el abogado del diablo. Bien, merecen. No, porque pará, porque ustedes van a pegarle, bueno, yo lo voy a defender. Voy a defender esta posición. Primero, ¿ustedes estarían capacitados para ser legisladores? Obvio. ¿Sí? Yo no. Yo sí. Ah, pero... no. No, ¿vos? Obvio que no. Sí, hay que no puedo estar yo. Vos sabés que plomazo. Yo te he hablado con una persona, no voy a decir el nombre y apellido, es vecino de allá de donde yo tengo el negocio, de la cascada, y me decía, mira, hoy tuve que atender. Ah, Carlos. No, no se llama Carlos. Boludo, esto no lo escucha nadie, ¿no? No se llama Carlos. Me decía, hoy tuve que atender a doña Currinca, que tenía un problema que no podía pagar la luz, y tuve que atender a... una señora que venía haciendo una inversión en un lote importante de 4 millones de dólares. O sea, te llegan demandas y te va a ver gente realmente con necesidades importantes. Pero la inversión de 4 millones de dólares también es importante para la ciudad. No, mejor cuidarla a la señora. No, lo que yo digo que yo no podría hacer el papel... Si hay una moneda para acá, le damos bola. No, hay que tener... Esto es como... Pará, ¿vos podrías ser maestro? ¿En qué? Yo soy maestro. ¿De qué? De la chapa. De la singuería. No, pará. Maestro es tener la responsabilidad. ¿Docente te referís? Sí. No, ni loco. Bueno. No tengo paciencia. Bueno, yo te por puedo suele, ser, por suele, que no hay es tanta fácil, diversidad. No es fácil ser legislador. Igual tengo un montón de ser alumnos. Ser concejal. No es fácil ser concejal. Bueno, tengo un montón de alumnos. Estás en la picota. Un día que tenés malo, quizá... No se olvide que el otro día por Radio Fallo escuché la sesión del Consejo Deliberante. No es fácil que sea concejal, chicos. No, obvio. Hay cosas que, por suerte, para eso existe la diversidad. Porque hay gente que hace cosas que otros no hacen. No es fácil hacer un programa de radio. Es, no, por suerte. Sí, no, o sea. No sé, bueno, pero no, alguien que... Nosotros tenemos la suerte de poder hacer de estar sentados acá no, y hablando. No, pero yo hago un poquito de eso. Me pongo yo creo que te doy un minuto. Dale, yo digo, no es fácil. Te doy espacio. No es fácil. No, Michelle, no es fácil. ¿Seguro? No es fácil. Hacer algo que después van a ser juzgados por todos. Por el que tiene plata, por el que no tiene plata, por todo el mundo. O sea, vos... Esto con, ahora declaró la emergencia... Lo eligen. La emergencia y el desastre económico-social. No es fácil tomar esa determinación. Sí, porque implica muchas cosas, entiendo. Claro. Arrastrás... Ayer yo viendo Canal 7 de Neuquén, uno de los primeros titulares fue... Emergencia y desastre social y económico en San Martín de los Andes. Sí. Los legisladores de acá, los concejales, sabían que eso iba a pasar. Sí, se acabó la sorpresa. Sabían que eso iba a pasar. Y en algún momento creo que si los tiraron por eso. La realidad es que hoy va a nevar, la realidad es que aparentemente el viento noroeste se va a llevar la ceniza y no va a venir para este lado. La ceniza es una ruleta. Si va a absorber, bueno, en algún momento va a parar. Sí, 60, 90 días. ¿Va a seguir durante todos los días? No sé, qué sé yo. No hay nada fijo. Es decir, supongo que hay gente que debe saber del tema y debe tener estudiados y se leen montones. No, yo creo que hay tipos que no saben. Sí, la mayoría no sabemos. Porque esto es algo que, bueno, acá no pasó así. Pasó hace en épocas que no había gente que te ve decir, che, a ti ves. No. Y qué sé yo, es la naturaleza. Pero puede durar. Y esto, es decir, a mí justamente me da la sensación de que estamos en un lugar que está en emergencia porque mucha gente lo está pasando mal, y muy mal, y extremadamente mal, y Krakatoa. Pero... tenés otra gente que está en el límite. Y todo lo que es comercial, sin duda que lo que va de la temporada, no... Ayer fui al centro y había mucha gente en el centro. Sí, está bien, ¿sabes por qué mucha gente en el centro? Porque el centro estaba cerrado. Bueno, pero vino mucha gente. No, obvio que hay movimiento. Eso es lo que voy, que vino turismo. Pero... Hay mucha gente que viene todos los días en San Martín, está muy empapada de lo que pasa en San Martín, pero la realidad es que hoy que el cerro totalmente está habilitado para peatones. Estamos esperando la nevada de hoy a la noche, de mañana, y la de lunes, y la del martes, porque no hay nieve. No, teóricamente el miércoles va a caer fuerte, teóricamente. Bueno, pero va a empezar a nevar a partir de mañana, a partir de 1600. Yo creo que hay que hablar sinceramente en ese nivel. Cuando no se sabe, no se sabe. No tengo la menor idea de lo que va a pasar, pero las condiciones son así. No hay que meter la ceniza bajo el felpudo. Y el tema también, yo pongo esto de esta manera. Viví toda mi vida en centros turísticos, laburando en centros turísticos, y sé lo que uno depende de la temporada. Pero cuando la temporada se presenta con estas características, hay que bancar, y esto cambia. Y no se puede decir, vendemos San Martín, que está fantástico, pero después hay una nube y tenemos problemas de agua. Si viene un tipo que paga... y quiero prender el jacuzzi, me quiero tomar el jacuzzi, y el jacuzzi son un montón de litros de agua que hoy, entonces está bien, paga, pero y dependemos de eso, pero es una cosa que hoy es un lujo en ciertas condiciones, es decir, está bien, vengan, pero no le vamos a dar el mismo servicio, estás expuesto a esto, pero realmente las condiciones son extremas hoy, y si hay que poner una emergencia, yo creo que vale. Hay que pensarlo. Si sos chiquito, te pasan la factura enseguida y te cobran. Sí, por otro lado, estoy viendo las medidas que dijo la presidenta. Eso de prorrogar el... ¿Yo entendí mal o entendí bien? Pero... Vos sos comerciante. ¿Qué entendiste vos? Yo entendí que se prorrogan los pagos, por ejemplo, las presentaciones juradas y los pagos de ganancias. Sí. Ingresos brutos. Se prorrogan por 60 días. Te dan... Pero si a mí me lo dan a pagar en septiembre, todos juntos, peor. Porque si yo tendría que pagar 3.000 pesos, pero yo prefiero pagar 1.000, 1.000 y 1.000 y no los 3.000 juntos, todos juntos. Mi negocio, por lo menos, es así. Entonces, a mí el proveedor que no me viene a cobrar no me hace un favor, me hace mal. Sí. Pues si después no viene una semana ese proveedor, sí, se me juntan 3, 4 lucas, pero... es mucho más difícil pagarle las 4 lucas todas juntas que pagarle 3 cuotas de 1.333. Bueno, pero quizás en estos 3 meses no facturás lo que facturás normalmente. Está bien, pero si después lo tengo que pagar en septiembre todo junto, José. Te van a dar changuí, después se negocia. Pero es una... Es decir, yo políticamente creo que hay que tomar una definición. ¿Cómo se llama en la municipalidad cuando te retrasas con los impuestos? El retributivo. Te meto en cana. No, que te dan el changuí para pagarlo. La moratoria. Seguramente sale una moratoria después de esto. Yo no sé. Pero insisto, creo que es mucho más la ayuda que nos podemos hacer nosotros mismos, entre nosotros, con pequeñas cosas que hay que hacer. Sí. Pero por esto, yo vendí San Martín mucho, porque soy camarógrafo, hice un montón de cosas, y sé lo que es ofrecerlo. ¿Traigamos gente? Ok, sí, pero diciéndoles cómo están las condiciones. Porque es un lujo que no sé si nos podemos dar, de llenar jacuzzis, para decir uno de los tantos ejemplos de los otros dos. Y está bien, pero hace falta gente. Pero... Tiene que venir algo. Obvio, tiene que venir. Y bueno, mientras tanto veamos cómo. Hay mucha gente que es fiel a San Martín. Arrancó la temporada, había en el centro había mucha gente. Yo lo tengo, por ejemplo, como amigo acá en Facebook, a Nicolás Romero, que es un chico de Córdoba, que viene todos los años. Y me dice, yo vine para septiembre. Y quizás para septiembre está todo bárbaro. Obvio. Hay nieve, no hay ceniza. Entonces digo, bueno, tenés que esperar. Y es una persona que conoce, y otra vez vimos una foto juntos, una foto de la costura, me dice, yo conozco ese lugar, ahí está tal lado, ahí tal cosa. Es un chico que ni conozco, lo conozco ahí de Facebook, que es amigo de La Rosa de los Andes, lo tengo, y es un cordobés que está esperándome, o sea, con ansia de que realmente las condiciones mejoren, porque le encanta San Martín de los Andes. Quizás el sábado que viene estamos hablando de la nieve, vos. Poní mancallado, vengo con el caballito. Claro. Pero bueno. Es todo un día. Yo creo que está bien, pero no hay que... Es decir, hay también una moda que es bastante... Se está poniendo de moda, que es... Si no se dice, si no se escucha, si no se muestra, no pasó. Y no es así. Bueno, pero con eso de las redes sociales... O sea, sí, pero igual. En las redes sociales hay muchas cosas que... Que no son verdad. Que no son verdad, la mayoría. O muchas cosas son medias infladas. Y hay para creerles. Por eso, de vuelta, volvemos al principio. ¿En qué crees? Yo veo algo y automáticamente pensás en el curro, en dónde me están cagando. Estos son todos... Y no es así. Hay gente... A mí me llegó mail de un spa que hace ahora baños con ceniza volcánica. Bien. Con la arena. Bueno, en realidad es una arena. En el centro de San Martín, yo vivo hace 7 años casi. Sí. Cambió un montón. Ahora tenés muchas más cosas para hacer en la noche. Más de la Plaza San Martín para allá. Mi hija no piensa lo mismo que vos. ¿Por qué? A ver, ¿cómo qué? Bueno, pero... Dublín, enfrente... Santa Matías. Downtown. Está más movido ahora. ¿En qué sentido? Que tenés para elegir más cosas, para... Hoy, por ejemplo, bueno, en Dublín está... Ahí, está Ricky. Está Ricky. Es una fija ahí en Santa María. En Dublín, perdón. Yo tengo curiosidad. ¿Vos salís a la noche? A mí me gusta. Pero lo que pasa es que estoy hecho percho. ¿Pero salís a la noche vos? Hace mucho que no salgo. El jueves salí. Hace 6 años que está. No, salgo. A Ricky lo fui a ver. Ah, sí, fuiste. Sí. El otro día quise decir, no llegué. Entonces me quedé en una cuadra y media. Yo ahora cuando me saque el yeso voy a todos lados. Hace un buen show. Hace un buen show. Es divertido. Ah, aparte se participa la gente. Ah, divertido. Está muy armado y muy bien pensado para que la gente participe y tenga la posibilidad de cantar. Che, hablando de amigos. Cualquiera puede cantar. Hablando de amigos, sí, vayan si quieren, todavía tienen 3 minutos para llegar a Dublín porque viene. Sí, no vale. Voy a avisar de vuelta, no insistan, no voy a pasar más el chivo, ¿viste? Es decir. El nombre escrito es una cosa, pero vos lo pronunciás. No vayas. No vayas. No vayas. Y es un juego de palabras. Muy bueno, sí. Vamos a escuchar música. Dale. De vuelta, entre amigos, ayudémonos, de cualquier onda, cualquier manera, sí, creo que justamente, si hay un quilombo, que vengan ayuda afuera, que haya políticos, que haya guita, que vengan, fantástico, busquémoslo, hagamos todo para que venga, pero también creo que hay que meterle pilas a los que estamos acá, entre nosotros. Yo tengo la suerte, yo estoy un tipo muy afortunado, me ayuda mucha gente de mil maneras diferentes, y es fantástico. Pero hay que justamente incentivarlo, porque no lo veo como que es lo cotidiano. Ante la adversidad sumemos. Por eso, por ahí con cosas chiquitas, es decir, no hace falta, no digo, bueno, yo soy bueno y tengo mil y te doy mil porque tengo. No, ¿cuánto es? Es un abrazo, también no sirve, porque hay mucha gente muy rayada, hay mucha gente muy deprimida y con muchos quilombos, que cualquier ayuda viene bien, y obvio. Creo que eso es lo que falta. Si nos ponemos pila con eso, la zona... Hay un detalle que a veces es tonto. Cuando vas en el vehículo y frenás, acá mucha gente lo acota ese. Dice, voy a San Martín y voy a cruzar la calle y frenan. Sí. Hay gente que tuvo un día malísimo. Y, cómo y está ahí, vos frenaste y el tipo le cambiaste la onda. ¿Sí? Ah, mira, chao, buen día. Sí, no, pará. Convengamos que en San Martín no tenemos semáforo. Que bueno, frenar. Pero esto hay gente que no le da... ¡Pam! Pasa. Otro, frená, loco. Esto es... San Martín es un lugar que es muy particular. Es como yo lo veo como Hobbitlandia, ¿viste? Somos todos unos hobbits que estamos jugando, que somos buenos, que está todo bien. que está bien, porque somos así. Porque hay muchas cosas que después de esto, que paran, que no es normal, ¿no? No es común, por lo menos, en muchas partes de Sudamérica. En otros paran. Uruguay paran, por ejemplo. En Montevideo paran. Verdad. Entonces hay lugares que están... Me pasó Piriápolis y Punta del Este que paran. Y me parece bien que se haga, que es necesario. Y eso, como digo, es un mimo que te hace... Y pasa nada. Cualquiera, que sea los turistas. Eso es porque somos Hobbitlandia. En muchos lugares que eso no va. Y bueno, eso es lo que hay que revertir. La gauchada y... Uno hace la cagada, sabe cuando hace cagada. Es re divertido hacer a veces cagada, pero... Tratemos de hacer lo menos posibles, ¿no? Vamos a escuchar música de vuelta. Con una pequeña ayuda de mis amigos. Arrancó el Música para Ver. ¿Qué sé yo? Ayudémonos, a ver si... Would you stand up and walk out on me? Lay me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Sí, ahí, con una pequeña ayuda de mis amigos. Se me van mis amigos acá del estudio. Bueno, no se echan a la mano. ¡Qué manga quilombero! Che, acá hay un barijo, 20 mangos. Sí, sí, lo compré recién, por eso vale. Bueno, señoras y señores, bienvenidos a Música para Ver. Yo también bienvenido acá. Pero tengo un par de cositas detalladas atrasadas para hacer, así que les voy a poner algo que me encanta. Personalmente es uno de los grandes que son así, los maestros de la vida. Y escúchense esto, es un... No voy a decir nada, escúchense esto. Es Música para Ver y diviértanse. Para ver. Y hemos vuelto. Soy un tipo serio, responsable y todo eso. Tengo que pasar una tanda acá de la radio. Y nos veremos en un rato. Me olvidé hacer todos los pasos que tenía que hacer para abrir la banda de la radio. Estamos en eso. 20 y 20. Y zip. Bueno, nos vemos en un rato.